Ay, qué viaje me pegué, loco. Qué Qué buena lindo. meditación, papá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nos tendríamos que fumar una de estas, por lo menos una vez por semana, ¿eh? Todos los días hay que meditar, Chapita, todos los días. Che, viste, disculpa, ¿no? Pero, ¿viste mi celular? ¿Y de Me dónde? lo voy a ver si yo andaba por la estratosfera, por allá, qué sé Oh, yo. loco, no sé dónde dejé el celular. Qué colgado que soy, pucho. Volvemos acá por ahí, viste, estás re colgado por ahí. Me re perseguí. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, nada, no, están todos revolados, pero no sé, no sé, no sé, no me encuentro. Ah, acá está. Acá está. Bueno, dale. Casi me recontracaliento, te digo. Ya me había agarrado una cosa. Qué raro, qué raro. Ay, Dios, decí que medito, loco, porque Ah, yo también, ¿eh? el mundo me dejó de sufrir, ¿eh? El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufría el Doy fe, mundo doy fe. antes de que yo? No, pero vos me conociste en la última época. No sabés lo que fueron los 90, por Dios. ¿Sabés qué? Se me Ah. ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien, como Se que te viste que vino. perdés, parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te vino ocurriendo. Pero esto está bueno, loco, tenemos que difundirlo, Sí. ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Yo, pero Contárselo a a la familia, los a los amigos. amigos, yo lo te estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía, Y pero. hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio, ¿Un programa de qué? programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí Pero lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. vos que te. Estamos iluminados, estamos para ser, ¿cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. Hoy nació Juan Manuel. Su padre, mi amigo, ya no está en este plano entre nosotros. Fabito estará en cada una de las cosas que toques y ames, bebé. La gente que amamos y, como diría Fito, se va a vivir del otro lado de las estrellas, nos acompaña hasta que década más, década menos, nosotros también agarramos el luminoso túnel. Bienvenido entonces, Juan Manuel, a este circo hermoso llamado Planeta Tierra. Es un mundo raro, bebé. Ayer nomás leí que el dueño de Facebook, un tal Mark Zuckerberg, tuvo también su bebé y en honor a ese nacimiento decidió donar el 99% de su multimillonario patrimonio. Algunos dirán que con el 1% viven 5 generaciones sin laburar y resentimientos por el estilo, pero a mí me parece raro, porque me habían enseñado de chico, esa idea me quedó en la cabeza, que un multimillonario era alguien malo, barrigón, ambicioso, casi siempre despiadado. Algunos deben ser así, porque si no, ¿de dónde salió la leyenda? Pero hay su mundo raro, bebé. Hay de todo en todas partes. Otra del mismo estilo y el mismo día, Bill Gates acaba de anunciar, mientras que en París se desarrolla la cumbre del medio ambiente, que junto con otros grupos de very, very, very rich, le van a buscar la vuelta a esto del calentamiento global o al menos van a poner unos burlacos para investigar si la solución es posible. Es un mundo raro, bebé. Uno puede decir cosas a favor y en contra. Sucede eso con todas las bibliotecas, podés justificar cualquier cosa. Pero con una mano en el corazón, lo que están haciendo estos dos muchachos, Mark y Bill, al donar las fortunas que han conseguido sin heredar, es mucho más de lo que he escuchado de cualquier político de este país. Sea del bando que sea. Falta grandeza, sobra estrechez de pensamiento. Fíjate que para muestra sobra un botón, no se está levantando siquiera la basura. Ahí está todo el Gran La Plata tapado de mugre. Todos al borde de la epidemia. Eso, esa falta de amor sí que me da miedo. Es un mundo raro, Juan Manuel, en muchos aspectos. Sentíamos con tu viejo allá por los 90s que el rock era la libertad, lo nuevo. Nosotros tan pueblerinos. La cultura rock era lo que nos diferenciaba de nuestros viejos. Nos hacía distintos al tango y al folclore, tan otarios. Pero el rock terminó siendo una cárcel más. Bajo la fachada de libertad apenas fue un libertinaje. Cada vez más irrespetuoso de los valores que apoyan la vida. Cada vez menos saludable. Cada vez más ignorante. Porque también la cultura rock se volvió un personaje estrecho. Que solo acepta lo que se le parece. Y la estrechez mental es ignorancia. Hay de todo en todos lados, Juan Manuel. Y es un mundo raro, bebé, donde a los insensibles los llamamos triunfadores y a los sensibles le damos paco para que se curtan y aprendan que acá hay que ser bien macho y para que los policías y políticos amasen fortunas que no van a donar y que sus hijos malgastarán porque con ese ejemplo no le van a salir laburante. Es un mundo raro, bebé. Entre los delincuentes y drogones hay mucho, por no decir todos, que para rehabilitarse solo necesitan un poco de estructura, mucho amor y educación. El programa de hoy está dedicado a vos, Juan Manuel, que naciste ayer. Tu viejo te puso el nombre por Rosas, aquel que defendió al país de las potencias de turno. Un hombre muy discutido, como todos los grandes hombres de la historia. Y es que hay de todo en todas partes y sobre todo hay de todo adentro nuestro. Te deseo que no te enrosques con los nombres, ni con lo que quieran tus padres, ni con lo que dicta la sociedad o con el pensamiento de cada época. Son cosas que identifican, pero son cosas que también encierran. Vos sos el alma que ha venido y en esta vuelta te llamás Juan Manuel. Pero sobre todo, como dice el Chapa, mi amigo, vos sos el alma que sos. También, y desde antes que nacieras, el programa de hoy está dedicado a todos aquellos que no soportan que este mundo sea tan raro. A todos los que se fueron al pasto, a vos, Martín, que te colgaste sin cumplir los 30 y nos dejaste a todos con una mueca de espanto. A vos, Sokol, que te desintegraste en una triste terminal de ómnibus de un pueblo de Córdoba. Eso no era brillar, Sokol. Ahí no había nada de shine, shine, shine, shine. A los que derraparon y los que no pudieron volver. A los que este mundo sin Dios les ha resultado insoportable. A los que zafaron o están en eso. A los que al fin se reencontraron con su esencia. A los que por fin reencontraron el camino. El único camino. A todos aquellos que volvieron al amor. Buenas tardes, Estación Sur. Bienvenidos una vez más a este loco viaje que hemos de llamar Alumbrados. A este rehabilitado viaje que hemos de llamar Alumbrados. Así es, así es. O rehabilitante, bueno, todavía porque no sabemos. Porque tuvimos muchos problemas para decir de qué siempre es un tema y el amor, ¿no? Porque el amor es lo que todo lo cura, lo que todo lo permea. Te decíamos la rehabilitación, y viste que tenés problema con la palabra rehabilitación. Decir rehabilitar y suena tiene raro. Como una connotancia media milica en algún punto, muy, viste, pero en realidad si te fuiste al pasto y ya sos sí. Un bardo para vivir en sociedad y para todos los que te rodean. Tenés que cambiar la goma y volver despacito para arriba. De alguna manera la palabra rehabilitación es dura, pero tenés que rehabilitarte, no te queda otra. Es la real. Así que, bueno, esto como decía Javi en la intro, es un programa que vamos a dedicar a todos aquellos que han derrapado, habemos derrapado en algún momento, haciendo algo que nos hizo mal a nosotros, porque a veces se piensa que en realidad hay que rehabilitar, por ejemplo, al preso porque es dañino para la sociedad. Antes de ser dañino para la sociedad, es dañino para sí mismo, ¿no? Claro. Los que tuvieron adicciones grosas, antes de hacerle daño a alguien, se están haciendo daño a sí mismo. O todo a la vez. O todo a la vez, pero digamos, en principio, cuando vos te podés... Si bien no la están pasando. Claro, exactamente. Entonces, en realidad, esto de que... Por ahí también suena feo y chocante la palabra rehabilitación, digamos, como a este hay que rehabilitarlo, ¿entendés? Para poder insertarlo y que no nos haga mal, y si no, lo tenemos que apartar. Y en realidad, bueno, un poco ese es el programa de hoy. Tenemos unos invitados de lujo. Vamos a hacer es. Corto este primer bloque para darle poder, espacio, ¿no? Claro, para poder charlar. Así que vamos a ir a un temita de presentación para después poder charlar un poquito y presentarlos. ¿Dale? Mandala. Dale. Escucho, soy todo oídos. She was living in a single room with three other individuals. One of them was a male and the other two, well, the other two were females. And I wouldn't be the least bit surprised to learn that all four of them habitually smoke marijuana cigarettes. Bien, yo, desde Alumbrados. Esto no te lo contaron, empiezo así despacio. Para llevarte en un momento al espacio. Como dice el Chapa, los que han derrapado, este es un under rapeado. Tomás te lo ha mostrado, hablando de la adicción, de la rehabilitación. Yo te taco la conclusión, es para uno la improvisación, la priorización, es que uno hace la sociedad. Cada rima sale despacio con variedad, con el micrófono, sin el megáfono. Uno anda adicto y casi que no ve ni los semáforos. Te lo hago así tranquilo y casi hasta fónico. Date cuenta esto así, creo que me volví casi daltónico, pero rehabilitado, contento y feliz, loco, te muestro la matiz, te saco del blanco y al negro y te lo dejo en gris. Lo escuchaste, lo tengo enseguida a Javi. Estamos acá más de uno que trabaja para Ravi. Así es como me sale en el momento. Mi rima es una tira libre de Savi, lo tengo ahí al rama. Vos fijate, yo hago rap como jugar con los ojos cerrados a las damas. Y así es como el que me quiere volver loco se va con canas. Así es como me sale y nadie va en cana. Pero así es como este rap en la radio la paya mana. Muy bueno. Bueno, qué mejor tema que una improvisación de Tomás Verón, que está aquí en vivo con nosotros haciendo un poco de lo que sabe hacer muy bien. ¿Cómo estás, Tommy? Todo tranquilo, la verdad. Muy bien y contento de estar acompañándolos hoy acá a ustedes y poder mostrar un poco de esto. Bueno, muchísimas gracias desde ya por animarte y por tirar esta impro espectacular, la verdad. Y además... de que nos acompaña Tommy, nos acompaña Alberto Giovinio. Es Albert. Para los íntimos. Es para la gente, es el Albert de la gente. ¿Cómo andas, Albert? Bien, muy contento también, como dice Tommy, de participar en este programa. Es la primera vez que lo escucho, tengo que confesar, nunca he tenido tiempo y me resulta re interesante, ¿no? Porque siento que cumple una linda función, sobre todo porque se tratan temas y el de hoy no es poca cosa, ¿no? Ni hablar. Eso un poco es como nace este programa, ¿no es cierto? Habiendo uno atravesado unas cuantas situaciones en la vida para y las ha podido atravesar y salir de alguna manera más o menos vivo. Claro. Seguirla contando. Claro, esto como vivo y sonriendo, ¿no? Claro, esto hay que, es lo que hablamos con Javi. Tenemos que contárselo a toda la gente que podamos. Y es, las herramientas. Es un muy buen medio para llegar a mucha gente que quizás no la está pasando del todo bien. Incluso pensando que sí la pasa bien o que es el camino, ¿no? Como todo lo que tenemos para disfrutar justamente es para disfrutar y no para hacernos mal. Entonces yo amo el rock y me parece espectacular, pero si eso te ata, te termina de alguna manera haciendo daño, ¿no es cierto? Sí, a mí lo que me viene con esto que estás diciendo, ¿no? Que muchas veces las personas, para darnos cuenta, necesitamos que alguien nos diga, que alguien nos cuente y alguien nos guíe. Claro, pues si no parece camino, que no hay salida nunca. Claro, y por eso mucha gente está así en ese círculo vicioso de lo que sea, puede ser alcohol, las drogas, también el exceso de trabajo, lo que quieras, todo lo que sea así es un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, creo que este programa está bueno porque te brinda una información o te guía, como una herramienta, podríamos decir, ¿no? Que me parece lo fantástico, ¿no? Para que se enteren todos, digamos, de esto. Claro, y bueno, y lo que haces vos, Tomás, también, ¿no? Así de digamos, como que en el momento poder tener ese don, es espectacular. De sacar... Es talentoso, es el pibe, ¿eh? Es talentoso. Hay que reconocer la eso. La verdad que sí. No mucho, porque después se me infla, pero... Claro. Sí, Tommy, ¿de qué te rehabilitaste vos? Contanos un poquito. Sí, varias cosas. En primer lugar, de las drogas. Ajá. De las drogas, de la marihuana, del alcohol. Uh-huh. Y de algunas otras sustancias dañinas, como la medicación. Uh-huh. Y después de muchos manejos que uno tiene, digamos, cuando está en ese ambiente y en ese estado, ¿no? Como el robo, uh-huh. La delincuencia, la violencia en la calle, la manipulación a la gente para sacar... El personaje, ¿no? Y es el personaje. El más guacho de todo toda la tribu. Como quien diría en la jerga, ¿no? El tiki-tiki, el pistolero. El tiki-tiki. Claro. Tiki-tiki. Y sí, el que anda armado y, claro, y cotiza de esa manera, ¿no? Claro. Se le dice. ¿Y qué cómo hiciste, digamos? Primero fue uno fácil. No fue fácil ni lo sigue siendo hoy en día mantenerlo, ¿no? Pero se hace más fácil cuando ves el resultado de lo que uno hace para sentirse bien, ¿no? Y dejar estas cosas. Por ejemplo, yo no quería dejarlo y es el caso de muchos. Uno lo primero que hace es negarse y no acepta. Porque como recién decían, uno se, como decía el Chapa recién, uno se siente bien, siente que está bien lo que hace, uno se siente orgulloso. Claro, yo me sentía orgulloso de salir borracho de un baile y pelearme. Claro. Después, cuando empezás a... necesitás que alguien muchas veces te haga ver lo que generás. Claro. Y bueno, me invitaron a hacer un tratamiento donde no lo quise hacer. Quería mantener todo esto. Siendo menor de edad fue esto. Yo tenía 16 años. Uh-huh. Y bueno, me bajo juez por denuncias que tuve. Me metieron en una comunidad. Uh-huh. Estuve en un psiquiátrico. Uh-huh. Para poder superar la abstinencia. Estuve 3 meses. Me he ido varias. Y fue una comunidad que se llama Darse Cuenta. Uh-huh. Que tiene su sede en Citibel y 2 en Los Hornos, donde pude salir adelante con mucha ayuda, y ahí pude ver, decir, pa, loco, mirá todo lo que estaba haciendo, lastimé. Es como que, de alguna manera, hasta que no lo podés ver de afuera, no te das cuenta qué tan mal la estás pasando, ¿no? Uno es está... como, además, toda la sociedad, digamos, vos recién decías, salir borracho de un baile y cagarse a trompadas, y para mí estaba buenísimo, y creo que quien más, quien menos, lo hemos hecho todo y pensando que estaba buenísimo, bueno, viste, claro, que soy re poronga, un y orgullo. Qué sé yo. Claro, como un orgullo. La sociedad misma también ampara y avala que vos estés, como decías, enfierrado y ser el más poronga y qué sé yo. Claro. Entonces también es más difícil salir de ahí, ¿no? Esto un poco para que la gente que no ha pasado por ahí... entienda que no es que es fácil, vos lo elegís todo el tiempo, digamos. Uno en un momento ciego, no sabés qué estás eligiendo, claro. Uno está ciego, sí. Che, sí. Y ahí en Darte Cuenta, qué buen nombre, ¿no? Para Darse Cuenta. Para Darse Cuenta. Sí, qué sí. Buen nombre, digamos. ¿Y cómo ¿Sentiste que hubo un momento? Porque recién contabas que te escapabas, sí, al principio y todo. ¿Hubo un clic ahí en ese momento? ¿Está bueno eso? Sí, sí, está muy bueno porque es cuando empezás a ver las cosas de otro lado y empezás a ver de afuera, como decías vos recién, la situación. Uno se ve a uno mismo de afuera, digamos, ¿no? Cuando yo lo pude hacer, que fue a través de angustias reprimidas y aceptando cosas que no aceptaba, cuestiones familiares y personales, me di cuenta del daño que hice, ¿no? La toma de conciencia. El daño que uno hace a uno mismo y a su alrededor. Ese momento también debe ser bastante heavy, porque vos es como que te estás... Estás contra vos mismo. Claro, te estás dando cuenta todo ese daño, como decís, y todo, y la manera más fácil de escaparle a todo eso es fumarse un churro o hacer alguna, digamos. Claro, tal cual. Entonces, ¿cómo es ese proceso? En ese momento, por ejemplo, me dieron muchas ganas de drogarme. Pero bueno, por ejemplo, cuando tenía que ver que hubo muchas cosas de mi infancia que no me gustaron y que de grande le he sacado plata a gente que no tendría que haber sacado de mala manera, me dieron mucha ganas de drogarme porque era el no aceptar, ¿no? Que yo tenía que cambiar. Y después darme cuenta que uno, eso es una coraza, es una armadura que uno tiene. Yo me di cuenta que soy sensible, que me gusta, claro, que soy cariñoso, me pongo nervioso, me cuesta manejar situaciones. Pasa que uno con la armadura de fumarse un churro y tener un orgullo logra hacer todas esas cosas, ¿no? Como encararte una mina. A muchos le cuesta encararte una mina. Sí, el viejo ese es que de los redondos sobrio no te puedo ni hablar. Claro. Que hizo todo una... fundó toda una cultura. A mí me ha gustado mucho los redondos y desafío a cualquiera a cantar tema una letra tema. De memoria, tema por tema. O sea que esto lo digo desde adentro, pero también me he dado cuenta de que... lo hemos hablado bastante de este programa, ¿no? De que la cultura rock ha terminado siendo una cárcel para muchos de nosotros, porque vanagloria cosas que son chotas. Vanagloria cosas que son chotas, que si no podés, incendiate, el reviente, la falta de respeto hacia todos los mayores, que no existe en otras culturas, ¿no? Acá es una cultura donde un viejo no vale. La vida de un viejo acá, en la Argentina, hoy, no vale nada. Estoy listo. Estamos vos estás listo, Albert. Estás listo. Juntate con nosotros, porque si no... Y eso es una construcción cultural donde el rock argento ha tenido mucho que ver, ¿no? Le digo rock no por decir la cultura rock, que es más amplio que el género. Sí, es más amplio que el género y es mucho más amplio, claramente, cosa que, no que ciertas bandas. No produce, por ejemplo, el folclore. Vas a Salta y están todas las edades juntas. Sí, eso es cierto. Folclore. Eso es cierto. El pero rock todos es, borrachos, muy, es muy de la tribu. La tribu del rock odia a la tribu de los emo. Y los emo odian a... ¿no? Y cada vez más sectorizados. Sí. Divididos. Y divididos. Claro, esos grupos de pertenencia te terminan avalando o te terminan escudando esto que vos estás, eso que vos estás haciendo, ¿no es cierto? Sí. Digamos. Para redondear esta parte de tu experiencia, ¿cómo sentís que te rehabilitaste? ¿Sentís esto de que la inserción? Yo al principio decía un poco esto de que cuando vos te rehabilitás, en realidad el primer beneficiado sos vos, después obviamente el entorno. ¿Cómo lo sentís eso? ¿Es tan así o...? ¿La vida de rehabilitado? Me preguntás vos, ¿cómo me siento? Claro, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo sentís realmente que existe eso de la rehabilitación? Sí. ¿O simplemente es un estado que puede cambiar también? No, yo creo que uno, eso lo maneja uno siempre. Uno toma decisiones y elige acercarse a lo que le hace mal, o mantenerse lejos, o mantenerse estable, que es lo que me pasa a mí, y no parar de aprender y conocer cosas que nunca se pensó que iba a conocer. No es recomendable, pero yo con todo este tema del rap y todo, entro en ambientes donde a mí no me favorecen para nada, porque hay sustancias que a mí me hacen mal y demás, que están alrededor mío, pero a veces que uno, cuando se le prende la lamparita de que el mundo tiene un montón de cosas nuevas para aprender, vos decís, no puedo estar acá. Ya esto no. Hay tanto para hacer y justo acá con todo, ¿no? O sea, podés estar ahí, pero... transitarlo y que a vos les salpique, ¿no? No, igual hablo de lo que es la droga más que nada, ¿no? O sea, estoy en un evento de rap, ¿no? Y viene alguien y por ahí te ofrece algo que a vos te hace mal. Y vos, teniendo en cuenta todas las cosas que tenés para hacer y que justo esa te hace mal, y sabiendo que hay tantas que te hacen bien, decís, no, claro, gracias. Lo podés decir. Ponés, claro, y no lo resistís. Podés decir otra cosa. Claro, y no es que lo resistís. No, decís, ay, no tengo que tomar. Claro, ah, claro. Está bien, dame claro, la. Claro. No, claro, ay, me muero de ganas por fumar un porro. No, flaco, no. Y no te va a mentir de que. No, ves, gracias, digamos. Y me pasa que cuando menos me lo espero, me agarra. No hace mucho estuve con una chica, pasándola muy bien en Capital, y pasó un flaco con una bicicleta y estaba fumando y yo me sentía muy bien y así todo me dieron ganas. Y bueno, claro. Es tener en cuenta lo que te lleva también. Sí, pero está bueno que lo podés ser consciente de eso que está pasando también, ¿no es cierto? Y es una toma de conciencia, tal cual. Diaria, es diario. Genial, ¿y has cosechado herramientas para poder mantenerte estable? Y las uso varias veces por día, a veces, cuando estoy muy mal. Y sí, pasa que esto no es, me rehabilité, me siento bien, tomé conciencia, sigue la vida. Listo, ya está. No, porque aparte les ha ido mal a los que lo han hecho, los han usado o pensado con ese criterio. Uno tiene las herramientas que, primero, que yo lo que siempre pienso es que ese no soy yo. No, yo no me quiero volver a poner la armadura de esa persona que anda de caño, roba o pelea o se siente más que los demás. Sé que no es mía esa armadura. Sé que no tengo que tenerla directamente. Entonces, cuando estoy mal, digo, bueno, tengo que estar mal. No me tengo que fumar un porro para estar mejor. Claro, tengo que atravesarlo el momento y... Por ahí tengo que llorar o andaré con cara de traste todo el día. O escribiré rap y me mataré haciendo rap hasta que se me pase. Esa es la mejor. Claro, además, y esa es la mejor droga. Escúchame. Tenés, para hacernos en vivo un tema, ¿no es cierto? Tal cual, sí, tengo uno. ¿Tenés ganas de hacerlo ahora? Sí, cómo no, me encantaría. A ver si... Ahora yo le voy a dar a él para que me firme. Dale, genial. Y Ramita, cuando quieras poner la pista del Tommy. ¿Estamos? Dale, esto se llama ¿De qué lado estás? Habla de un poco de todo. Y bueno, espero que les guste. Y dice así. Yo me pregunto por qué pestanean cuando hablan, son tiras de mentiras que de frente no cuadra. Te tienen en la mira, pero la ira no ladra. Una de mis frases hace que la puerta te abran. Le pido perdón por manchar su hermoso rush. Tenía mi rap en el estudio dando a luz, llegando a La Plata, volviendo desde Lanús, y otros mintiendo como lo hacía George Bush. Ush, no tienen son, no saben ni quiénes son. Cambian de color como Michael Jackson. Hoy en día su valor depende del Facebook y su autoestima, de las vistas en ShopTube, de culturas en las calles del barrio. ¿Qué decís? Si mi cultura es rap extraordinario, la base lápido, la case rápido. No sé si te diste cuenta, pongo en esto cada látigo. Este es un mundo totalmente problemático. Yo trato de que el mío sea un poco más simpático. Practico lo práctico, a ver si lo aplico. Y a ver, déjame ver, sin querer te lo explico. Lo mío es un rapeo por cada realidad, y nunca parpadeo cuando rimo la verdad. En mi pista, Dios, brillan letras poco vista. Mi fraseo un paseo, con más info que un periodista. Artista malabarista con la rima a punto, dejando la lista lista con dos versos juntos. Historia como la mía, muy difícil de narrar. Son piezas de bicicleta inglesa, difícil de armar. No me usas el ceño, yo te enseño a soñar. En este sistema tonto pronto te puede dañar. Donde siempre sale mejor el mejor garca. La felicidad está más allá de tu zapa de marca. Feliz con desliz, pero sé que acierto. Hay raperos que no llegan al primer concierto. Dicen dedicar toda su vida al rap y todavía no llegaron a grabar segundo track. Menos teoría, guías y más prácticas. A veces duele, pero suele ser mejor sin tácticas. Wow, mis manos sin planos, tímpanos, sin sanosita, docenta, docente. Cintados, solo por centavos caemos en este juego, más que tentados. Y esto es así, mirá. Atentados sin ser alertados, ¿ves? Dice así, designados, resignados a perder este ajedrez. Donde somos peones de patrones que no ves. Hoy en día se fía filosofía de vida. Y después todos se irán cuando la moda nos siga. Es que no a la violencia, son carteles sangrando. Yo ando buscando alguno que diga la palabra cuando. Y así termina esto. ¿De qué lado estás? Desde acá te lo pregunto. Con Alumbrado. Tomás, 2015 al 2016. Con puro rap, hermano. Muy bueno. Genial. Este es un tema que es tuyo, ya lo tenés hecho, ¿no? Está, porque está recontra dibujadito. Está grabado. Yo sé que sos un buen improvisador, pero digamos, si Esto ya está armadito, ¿no? Sí, ya está escrito y está armado. Qué y, genio. Y está, excelente, Tomás. Están las redes sociales también. Vamos. En YouTube, Tomás, ¿de qué lado estás? Y ahí hay otros también. Genial. Viene ahí, como dicen, en la cárcel, ¿no? Viene ahí. Viene ahí. Y hablando de cárcel, ahí está, hablando, justo. Justo lo viste el día. ¿Cómo es? ¿Vos te dedicas a rehabilitar gente, digamos, por decirlo de alguna manera? ¿O haces tu aporte? Claro. Contanos, a ver, contanos. Primero, solo que yo puedo hacer una pregunta. Es difícil. Sí. ¿Vos pasaste por algún proceso parecido también de desbarrancar mucho? Por ahí no con drogas o con cosas, pero sí por ahí con trabajo o con alguna otra cosa. No, sabes que no. Por ya se está zafando, Albert, ya está. No, muy joven. Yo tengo 61 años, ¿no? Y de muy joven he ido andando de mochileros por muchos lados, ¿no? De los 16 a los 20, y te vas contactando con gente, pero teniendo oportunidades, ni los chicos de mi grupo, ni yo, será no, por educación, tranquilo. Por miedo, porque yo me imagino, suponete, yo me lo imagino a mi viejo, ¿no? Enterándose. Claro. Que yo fumo porno. Entonces dije, ¿sabes? Lo leo. Escuchá, vos, yo eso. No, mirá, ya con eso ya está. Yo me lo imagino y ya me duele. Porque no hay opción, ¿entendés? Claro. Y bueno, ya que estamos diciendo esto, creo que un poco eso del límite se perdió, ¿no? Claro. Yo no digo que esté bueno que venga tu papá o que se te dé un cachetazo, pero un cachetazo a tiempo, como dice mi amigo Gago, a veces, qué sé yo. Yo no es que lo recomiendo esto, ¿no? La violencia, de ninguna manera, pero... Sí, es difícil. Y bueno, entonces, es que ahora hay poco límite y mucha violencia. Claro. O sea, que mi abuelo, yo viví con mi abuelo jamás me levantó la mano. Pero, el pero te tenía, miraba claro. Y vos sabías lo que si tenías que hacerlo o no. ¿Entendés? Pues. Digo, había límites, pero no había violencia, no. Salvo que uno, no sé, quisiera hacer algo que pasara ese límite. Ahora vemos mucha violencia, muchísima violencia. Sin límite, justamente. Y no hay límite, no hay un discurso claro. Es porque papá vino caliente, entonces nos cagó a trompada todo. Sí. O vino mamado, o vino drogado y a descargar. Y claro, y la ligó toda la familia. Entonces, como no hay un parámetro, es muy complicado. Es un descontrol. Sí, nosotros ya somos hijos de esa generación. Creo que, viste, en la educación, por lo menos que he recibido, vos sabés más o menos hasta dónde. Claro. ¿No? A veces. Contanos, ¿qué haces en la cárcel, Alberto? Mirá, a ver. Yo hace ya 7-8 años que voy a cárceles, ¿no? 5 como instructor de la Fundación El Arte de Vivir, que damos cursos de técnicas respiratorias para el MN-estrés, y antes iba como colaborador, ¿no? De los instructores que daban cursos. Empezaste yendo como ayudante. Sí, como ayudante, y bueno, y ahora, bueno, después me formé como instructor, y la verdad es que, como dicen los chicos, la cárcel garpa, ¿no? Porque yo, en este instante, o sea, vengo de la cárcel, terminé un curso. Generalmente lo doy por la tarde, hoy, el último día del curso, lo cambié a la mañana para poder venir a la cárcel. Yo vengo feliz, ¿viste? Como chancho de los maizales, ¿viste? ¿De qué cárcel? En la unidad 35 en Magdalena. Así que vine a las chapas para llegar acá al programa. Y vengo contento, ¿viste? La verdad que... ¿Te hace feliz? Hoy terminó el curso. Hoy terminó el curso, sí. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa ahí con los presos, digamos? Porque uno se imagina como hablarles de amor a los presos, decirle, mirá, vamos a meditar. O sea, a mí, yo no me puedo imaginar, ¿no? Estar en la cárcel. Pero digo, yo estoy en mi casa encerrado un día y, digamos, quiero morir, quiero matar a uno, no sé qué quiero hacer. Digo, ¿cómo laburás con esta gente que a la vez... se van sumando, por lo que tengo entendido, cada vez más, porque, digamos, cada vez son más los cursos sí, que se dan? Sí, tenemos, existe mucha demanda de parte de las unidades carcelarias para que, es decir, los instructores que hoy por hoy estamos yendo a cárcel no alcanzamos, ¿no? Claro. ¿Ah, sí? Porque sí, al principio, cuando yo empecé a ir, costaba mucho, ¿no? Los cursos eran, a veces venían 4, 5, y después... volvías a dar otro curso y de esos 5 capaz que te quedaba uno, un poco porque no querían seguir, otro poco porque se iban en libertad o de traslado. Pero bueno, llevo un tiempo, ¿no? Y ahora ya es muy conocido. Por ejemplo, cuando yo empecé a ir a la unidad 35 de Magdalena, me pasaba un poco esto. Pero ahora yo voy por pabellón y ya me conocen todos. Te conoce todo el mundo. Yo soy como una reja que está ahí, ¿viste? Soy parte de... Sí, no solamente... Qué buena frase. De alguna manera una reja abierta. Pero por supuesto. Y bueno, yo todo el tiempo me río, porque yo ya me hice amigo de los directores, de los guardiacárceles. Sí, ahora que nombran los directores y los guardiacárceles y todo, ¿cómo tomaban al principio? Digamos, porque alguna vez tuvimos una entrevista con un preso acá, o con un expresidario, y con nos Ángel. Decía... Ángel. Ah, con Ángel. Con Ángel. Bueno, él nos decía, digamos, de San Martín. En realidad, sí, sí. A cualquier cosa que te digan que podés hacer, que sea salir de la rutina, vos bailas, no te importa lo que vas a hacer. En realidad, sí. El principio es así. Mirá, pero el director de la radio, de las cárceles, los mismos... los policías que trabajan ahí, todo. ¿Cómo ven el tema del curso? Lo ven fantástico. De hecho, yo recibo mucha colaboración, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o sea, digamos, ya que el hecho de que no pongan ningún tipo de traba y me facilite. Es una colaboración. Es una gran colaboración. Claro. Te digo de eso, ¿no? Yo creo que después, párrafo aparte, podríamos hablar más, porque se necesitaría, a mi humilde entender, la participación, pero que venga de como de más arriba, ¿no? Porque el beneficio lo ven... mira, en las cárceles yo siempre le digo, ¿no? Puede haber de todo, pero pelotudo no hay ninguno, ¿viste? No sé si me vale el término ese, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, ¿viste? Porque son bastante alertos. El tema es esa energía, ese intelecto a veces brillante, para qué lado se encarrila. Claro. Y los presos se dan cuenta. Y obviamente las autoridades, ya sean los guardiacárceles, también. Entonces, hay por ahí pabellones que están un poco disciplinados, y por ahí viene el director y me dice: Alberto, ¿por qué no vas al 13? Como me dijo ahora. Porque saben que va a caer un manto de Baja la revolución. Absolutamente. La violencia. Y te digo, el primer día. Generalmente, vos me hacías una pregunta recién, ¿cómo reciben esto los presos? Yo te digo... a los presos se les da un diploma. Ajá. ¿No? ¿Ah, sí? Y eso ellos lo presentan en su expediente. Como cuando estudian, todas las cosas. Parte de su buen comportamiento. Claro. Sería ese. Y claro, comienza viniendo así. Por eso. Claro. Por lo general. Claro. ¿No? Pero ya después se dan cuenta. De que hay algo más. De que hay algo más. Ellos, después, el último día, siempre se les pide que digan. Que es lo que se lleva en el claro. curso, y te sorprendes muchísimo, ¿viste? Porque dicen wow. cosas como que, bueno, ahora encontré la paz, o me encontré conmigo mismo. Una vez yo mostraba, también a veces se les pide que escriban una carta diciendo eso, ¿no? El día anterior. Y una vez le mostraba la carta a un amigo, yo, ¿viste? Y mi amigo me decía, ¿pero esto quién escribió? ¿Un preso? Sí, le digo, un preso. Le digo, ¿por qué? ¿Un preso que hizo el curso? Claro, un preso que hizo el curso, pero las personas que están ahí, por lo menos para mí, y cuando digo esto mucha gente se enoja, son iguales que las que están afuera, porque son personas tal cual, que han cometido tal cual. Errores, algunos muy graves, y otro, y a veces un poco en serio, un poco en broma, le digo a los presos, ¿no? Digo, mira, los que no estamos acá es porque todavía no nos pescaron. Claro, porque sí. tuvimos suerte. No, es que es así, porque sí. vos vas, decime, no, ¿es delito o no es delito si vos vas a un comercio y no te llevas el ticket? Sí, desde ahí en adelante. Es menos grave, por supuesto, claro, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. No es para que te manden en cana, pero también. Con el tema de las drogas pasa eso también. Pero por supuesto. Bueno, hoy justo crucé uno que terminó el tratamiento y me dice, no, lo crucé a fulano, que es alguien que empezó el tratamiento y no lo terminó. Y le hablé. Y sí, le digo, ¿cómo no le vas a hablar? Yo lo tía me lo crucé a Mengano, que es uno que también no lo terminó y se está drogando, pero estaba lúcido cuando yo lo crucé. Y le di mi número de teléfono y le dije, cualquier cosa me llame, obviamente, no vas a venir fumado a mi casa. Pero son personas como nosotros, digo, o sea, no terminaron el tratamiento nada más, pero son personas, aparte quieren salir adelante. Sí, además es claro, y además, bueno, todo esto lleva fundamentalmente, ¿no? Como hace un rato yo decía, a una toma de conciencia. No es lo mismo saber que la droga te hace mal que hacerte consciente que vos te estás drogando y que te hace mal, porque cuando te haces consciente empieza la transformación. Antes no. Saberlo, ¿quién no lo sabe? Claro. ¿Entendés? En algún momento, pero darse cuenta, ¿no? Entonces, por eso está bueno el nombre de dónde fue Tommy. Pero sí, darse cuenta. Genial. Pero darse cuenta lo primero, ¿no? Ah, sí, sí, pasa esto. Otro es, bueno, a ver qué hago, ¿no? Y, bueno, para redondear la pregunta, es lo que vamos a hacer a las cárceles, lo que se va a hacer a las cárceles, es eso, que tomen conciencia, ¿no? Aprenden una técnica que le ayuda a ser consciente. Porque es la misma técnica que se dan en los cursos a la gente. Sí, el curso es muy similar. Ajá. Hay un par de procesos que no se dan por una cuestión de... Sí, está adaptado. Poco probable de hacerlo. Claro. Pero el resultado es el mismo, ¿no? Y supongo que se debe ver hasta más... la diferencia, ¿no? De cuando empezaste justo, el curso justo después, vos porque hay gente, cuando vos estás peor tiene un cierto grado de iluminación, Chapita. Está alumbrado. Pero hay algo que yo te veo, porque justo yo iba a ese punto, ¿no? Se ve increíble. Porque digo, cuando se sientan deben estar duro. Porque algunos... viste que uno ya el concepto de yoga es o para ricos o para maricones. Es cierto grado. ¿No? Mirá, tiene como que decís yoga. Yo también soy instructor de yoga, ¿no? Y una ¿Y de las dos una, cosas sos? Una de las definiciones de yoga. Ay, después te cuento. Si me das un beso, te lo cuento. Yo pensé que iba a contar. Yo lo practico. Es bueno. Una de las definiciones de yoga es el no concepto. No prejuicio. No concepto. Genial. Es tan simple, ¿no? Y a todos nosotros le ponemos un concepto. Esto es así. Y si no haces esto, y esto para este, y esto para lo otro, y esto viene de acá, y esto viene de allá. Como, sí, y si no, y otra cosa. Necesitamos encasillarlo. No existe. Pero lo precito, la verdad, yo estoy muy contento porque después de mucho tiempo que venís trabajando, ¿no? Se van viendo algunos resultados. De hecho, bueno, ustedes nombraron recién a Angelito, que es un teacher de la fundación. Recibió de sociólogo en San Martín. Se recibió de sociólogo con una carrera impresionante. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, estas técnicas ayudan a que sus mentes estén tranquilos, ¿no? Y ellos están recibiendo amor. Si hubieran recibido ese amor durante su vida, no lo tuvieran tampoco. Probablemente no hubieran estado en esa situación, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, pues le hubiesen errado en grados. No se hubiesen equivocado porque todos nos equivocamos. Absolutamente. Algunos tenemos la suerte de equivocarnos en cosas que no son para ir preso. Claro. Pero todos nos equivocamos. Pero como padres, como hijos, como pareja, todo el tiempo nos estamos equivocando porque. El manual ese del buen padre y el buen esto y el buen otro, yo no lo consigo. Che, Albert, ¿y cómo es? ¿Sentís que hay cierta rehabilitación justamente en ellos cuando salen a la sociedad? ¿Tenés casos así que siguen de los muchachos que están presos y que les toca salir porque cumplen condena o por buena conducta y todo? ¿Qué pasa con ellos cuando salen? ¿Realmente? Esa es una pregunta que la estaba esperando. Me la paré de pecho. Tengo la pelota acá con toda la pregunta. La tengo acá amasándola, ¿viste? Para ver dónde la paso, ¿no? Pero sí, hay muchos que salen, pues siguen practicando. De hecho, acabamos de nombrar a Angelito y hay varios, ¿no? Pero yo siento que deberíamos contribuir más. Porque la persona, vos imaginate, dejar al lado de la cárcel. Como dicen los presos, sos de la calle o está en la cárcel, ¿no? Pero suponete a alguien de la calle que no tenga una posibilidad económica de estudiar. Está en desequilibrio. El equilibrio tiene que existir en todas las cuestiones, ¿entendés? Porque son todas las cosas que se necesitan para que las cosas ocurran. Claro. ¿Comprendés? Es una ecuación. Es matemática pura. Si y algo de todo lo que se... Pero estamos hablando de... Yo aprendí una vez un instructor, Claudito Pausada, a mí me emociona hablar de esto, me enseñó a mí qué es lo necesario y qué no, ¿no? Porque vos para vivir necesitas cosas que sean necesarias. Lo demás es adorno. Está bueno tenerlo, un buen celular, ok, está lindo tenerlo. Y hoy casi tiene un cierto grado de necesidad, ¿no? Bueno, entonces para vivir en una sociedad... Vos tenés que tener lo necesario, tenés que tener tu casa, tenés que tener tu alimento, porque sin esas dos cosas, y salud, Claro. ¿No? Para decir las dos o tres más básicas. Después todo lo demás podés prescindir, pues podés avanzar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, que además de las técnicas, además de todo lo que se le pueda dar, el preso debería tener, ¿no? Yo estuve dando cursos en México, en Isla María. Isla María es la única cárcel, Isla María porque está en la isla del Pacífico, es la única cárcel hoy por hoy en el mundo que funciona dentro de una cárcel, en una isla, perdón. Una isla, claro, sí. La única que quedó. ¿No? Y la verdad que yo no, las demás cárceles de México no las conozco. Pero ojalá se pueda tomar como ejemplo. Se pueda tomar como ejemplo, porque el preso ahí ingresa, ¿no? Y bueno, va a un centro, ¿no? Después se lo lleva de acuerdo a qué nivel de preso, de delito cometió, ¿no? Pero después va pasando por diferentes instancias hasta que llega en el último centro, que se lo prepara para cuando sale de la sociedad. Ah, se hace un trabajo de rehabilitación. Pero por supuesto, real, de reinserción. Porque de última tenés que tener en cuenta qué le gusta. Ya, porque además, si le gusta la informática. Así, cumplió la condena. Andate a tu casa y... Y vos no sabés cuánto vale un kilo de pan, pobre, claro. ¿Entendés? Claro. Ahí se le dice, por ejemplo, una de las cosas que yo me informé, le dice, mirá, vos sos papá de familia, vos ahora le vas a ir a decir a tu hijo, hace esto, hace el otro, y tu hijo te puede contestar tranquilamente, vos que me venís a hablar, si te comiste... Lo preparan. Entonces yo calculo, ojalá este programa esté llegando a oídos de las personas, de los funcionarios, a los cuales yo sí, yo no sé si lo escucha todo el mundo ahora, pero que va a ser escuchado seguro, pues lo veo muy bueno, que ojalá hubiera muchos así, porque hasta lo siento divertido, es la idea. Y no es porque esté Tomás, viste, que se que tenemos rap, tenés esto, y vos podés, bueno, armonía en la diversidad, ¿no? El programa puede tener varias cosas, ser divertido, mandar conocimiento. Entonces sí, hay algunas cosas que están haciendo falta, ¿no? Para que cuando el preso salga, se encuentre pueda con... rehabilitarse. Claro, porque él sale de ahí, puede salir con la mejor técnica, pero vos no tenés que comer. Claro, sí. Y a ver de qué te disfrazás. Yo te pongo a cualquiera, al más pintado, al más honesto. A mí no. Y que tiene sus hijos ahí y no tienen que comer. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Pero es un tema que... Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Es un tema sobre el que vamos a volver. Nos comprometemos para el 2016, vamos a traerlo a uno cada, a un programa cada uno, porque cada uno da para un programa solo. Este es el anteúltimo programa de este ciclo, nuestro primer ciclo en radio. No queríamos dejar que estuvieran. Faltar. El próximo ya vamos a hacer una banda porque va a ser sobre la celebración. Nos vamos a ir con un temita de Tommy que grabó el domingo pasado. ¿Se llama Tommy? Sin perder la calma. Sin perder la calma. ¿Quieren mandarle saludo a alguien en 30 segundos? Yo sí, en 30 segundos le mando saludos a mis hermanos, a mi madre, a mi papá que está allá en Uruguay, a la, bueno, y a mi editor en esto de la música, a Giorgio Bufa, el cordobés, que está manejando todas las redes sociales. Y nada, feliz, alegre, a la gente que me sigue, que me apoya. ¿A dónde te buscan? Y en Tomás, en YouTube, ¿de qué lado estás? O Sin Perder la Calma, son los temas que subí ahora. Y nada, y agradecido con Darse Cuenta, El Arte de Vivir, que tanto me han ayudado y que me siguen ayudando. Abrazo para todos. Gracias. Albert. Bueno, yo le voy a mandar saludos también a mi familia, sobre todo a mi papá, que lo tuvimos ahí medio entrando y saliendo del hospital, pero ahora está recuperando, a mis hijos, a mi hija Cecilia y a mi hijo Federico. Y bueno, a toda la gente, a mí, los presos, por supuesto, que... pueden estar escuchando. ¿Sentís que creciste como persona haciendo este trabajo? Mira, yo creo que sí, la respuesta es sí. Y te dejo un mensaje, ¿no? Si vos querés crecer, luego lo que tenés que hacer es hacer algo por los demás que les sirva sin esperar nada a cambio. Y eso se llama servicio. Si vos lo haces esperando o algo a cambio, estás haciendo negocio, que también está bueno. Pero lo otro, para crecer, seguro, para crecer y para salir de la depresión o del estado feo que te encuentres, de las situaciones de hábitos no deseados, bla, bla, bla, bla, bla, bla, yo te digo, servicio y, por supuesto, andate a la sede más cercana y hacete un cursito del arte de vivir. Ahora, a fin de año, ahora creo que están dando 2x1. Y si no tenés dinero, habla con el instructor, que seguro te va a encontrar la vuelta. Hay gente que dona dinero que se usa para justamente para que son los cursos. Y si no tenés dinero, también hay becas o medias becas. Genial. Voy a agradecer eso, ¿no? Voy a agradecer, así como onda de fin de año, que la vida me haya a mí regalado mi primer curso, que fue hace 13 años, el primer curso que se dio en La Plata, que lo dio Beatriz Joyoaga, una líder del arte de vivir. Así que lo mejor que hice en mi vida es haber hecho el curso de la Fundación Arte Vivir. Se lo recomiendo a todos. Y te pido a vos, que si ya lo tomaste y estás escuchando, pases la posta. No te puedes quedar callado la boca teniendo un regalazo. Solamente, no te estoy diciendo que se lo regalen, aunque también a la fin de año es un muy buen regalo regalar el curso. Te digo que le cuentes. Tal cual. Che, Gruder. Bueno, ahí lo escucharon a Albert hablando de el servicio, otro tema que hemos tratado, ¿no? Salí a ese servicio. Nos vamos a ir con el temita de Tommy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, chicos, por venir. A ustedes. Y bueno, esto ha sido Alumbrados. Hey yo. El rap of me. Desde La Plata. Sin perder la calma, hey, ahí. Yo. Otra vez observado por una mirada insensata. Es la ropa de albañil, hay algo en mí que me delata. En fin, no para todos es la misma trata. Con fin, que pasa de la ciudad de La Plata. Pero no es la primera vez. Por eso mi apariencia ya no me genera estrés. Parado en la parada del 273. Cansado, esperaba que se termine el mes. Pensando mal, me di cuenta que soy un tal. Llegando a casa con las manos manchadas con cal. Soñando algún día cambiar de rutina, viajar con esto por América Latina. Algún día cómodo, voy a vivir de en serio. Algún día cómo no, si no se me da ni el criterio. Soy alguien más, un don nadie en el mundo. Alguien más que derrama sus versos por segundo. Sin sentido, como paso de vagabundo. Excepto cuando escribo sentimientos profundos. Redactando días en la tapa del cuaderno. El rap mi abrigo en un eterno invierno. Sigo hablando con mi sombra, contándole que ya no me asombra que alguno pase provocándome, nombrándome, hablándome, mirándome al espejo, diciéndome, pidiéndome estar libre de complejo. Hay días que son peleas y peleas en el ring. La tarea de dejar todo hasta su fin. Eso que tanto querés, loco, ganátelo. Que el día a día acá es un cuadrilátero. Y es así, la campana suena temprano, men. Acordate de tu meta, sirve de sostén. Que yo solo soy rehén de mi propio sueño. Los que me conocen ven sacrificio y empeño. Hace falta coraje para hablar de los demás. La mayoría lo hace sin saber dónde está. ¿Será que le falta el aire al respirar amor? O quizá las gracias después del por favor. Aunque faltó tanto ya en tanto tiempo, que siga faltando no va a dañar mi aliento. Estuve buscando estrellas hasta que encontré tus ojos. La realidad me atropella y casi que me enojo. Sin perder la calma me dije, el presente se desarma y me exige. Soy el dueño de las horas que solas se quedan muertas. Caminando, rimando, esperando que se me abran puertas. No me mires si estás esperando que cambie de dirección. Tengo un sueño gritando, dándome convicción. El progreso mi prisión, la poesía mi adicción. Flotando en el aire de Buenos Aires, mi canción. Voy a dejar de escribir y rapear cuando me muera. Si no puedo acá adentro, voy a seguir allá afuera. Con mis canciones sin fin, con más de un sentido. Muriendo, componiendo como un poeta perdido. No ando en la calle con problemas, mentiras ni balas. Dedico el tiempo a escribir frases que me den alas, que me den alas. No muy lejos de la ciudad hay un barrio que está. El respeto por la tierra primero. En el fondo una casa hecha sin más que esfuerzo sincero. Ahí de la ventana sale jazz y el ensayo de un rapero, diciendo lo poco que le importan las banderas, queriendo llevar sus letras a un escenario cualquiera. Hey, sin perder la calma y todo esto se desarma y quedan los bolsillos vacíos y el corazón lleno de eso que uno anhela siempre. Hey, Esto es Tomás 2015, marchando así al 2016. Esto fue sin perder la calma, hermano. Yo, desde La Plata, la ciudad de Buenos Aires. Bien, ok, eso que tanto querés, ganátelo, que el día a día acá es un cuadrilátero. Bien, y es así, la campana suena temprano, men, acordate de tu meta, sirve de sostén.